porque el día 13 y el 17 de enero, cada uno en silencio en la urna, al marcar su voto, está definiendo qué Chile quiere para el futuro. No es solamente por darle más o menos voto a Frei. Aquí definimos todos y cada uno qué Chile queremos hacer futuro, cómo lo vamos a seguir construyendo. Y esa es la tremenda fuerza que tienen nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestro programa y lo que hemos construido en estos años.